su amarrolo, se lo comunicaron a un era incapaz de asimilarlo. Sintió en su boca un millón de garbanzos, cayó y se dio por el balcón desesperado. Los restos de su orina, los restos de su orina. Hasta ahora su vieja era una puta de esas de barrio, pero que su día hiciese esas perrerías, eso ya era demasiado. ¿Cómo era capaz de ver orina? ¿Hasta qué punto de locura había llegado? Tomó su coche y se dirigió al puticlub de la calle de al lado, cuando se lo pidió un maricón para solo en su cuarto. Quería beber los restos de su orina. Quería beber los restos de su orina. Quería beber los restos de su orina.